Rute Digital Radio, la primera emisora de radio de Rute emitiendo exclusivamente en Internet. Rute Digital Radio, tu radio a la carta. Hoy lunes día 25 de febrero vamos a inaugurar la radio online, la radio a la carta en rutedigital.com con una entrevista que vamos a mantener a continuación con Diego Arcos. Es además de padre de Lidia Arcos, su entrenador personal. Estamos hablando de deporte y de tenis de mesa. ¿Y por qué? Porque se están celebrando estos días los campeonatos de España de este deporte. Y en Pontevedra está compitiendo tanto Lidia como otras dos chicas ruteñas que son Belén y Carmen Henares. Hola Diego, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, pues tenemos que hablar ya de deporte de élite. De hecho, aunque las chicas todavía sean bastante jóvenes, están ya alcanzando unas cotas sobresalientes, sobre todo teniendo en cuenta los resultados de otros campeonatos que hemos tenido anteriormente y ahora nada más y nada menos que el campeonato de España. Sobre todo, bueno, hablamos de Lidia y también de Belén y Carmen, porque creo que José María, tu compañero y también entrenador de sus hijas, está allí en Pontevedra con ellas, ¿no? Así es, esto ha ido, es el primer campeonato de España que no he podido ir porque tenía algún asunto pendiente. Y nada, aquí estoy en la distancia siguiendo un poco los resultados con el WhatsApp, llamando por teléfono. Estoy un poquito más nervioso que si estuviese allí. Porque ya empieza esto a ser casi un sacrificio, ¿no? ¿O no? Sí, bueno, cuando empieza no tiene una meta muy alta. Pero ya las tres niñas están en la selección española, te juega mucho, las expectativas son muy altas, ellas son favoritas, ellas pueden ser campeonas de España las tres. Y tiene un propósito que en este deporte, que es un deporte minoritario, pues el máximo objetivo que tiene en tu edad es que te llame la selección española. Ellas ya han ido en otras ocasiones y han empezado bien en las primeras citas del ranking español y bueno, y es el objetivo, si no ganar, estar entre las tres mejores para que el seleccionador te llame. ¿Cuánto recorrido hace falta para esto, no Diego? Porque es que ellas están compitiendo desde pequeñitas, ¿no? Y todavía son muy jóvenes. Sí, bueno, Carmen es la que empezó más, ha empezado con menos edad, empezó con 7 años. Lidia y Belén a empezar un poquito más tarde, pero las tres están en la élite, lógicamente cada una de su edad. Lidia y Belén compiten en juvenil y Carmen ya es alevín. Y sí, muchísimo sacrificio porque aunque este deporte, como digo, no deja dinero, pero el nivel de implicación es altísimo. Tienes que entrenar 2 horas y media todos los días, incluido fines de semana. Si quieres estar en esos niveles altos, te claro. Vas a tomar de una forma recreativa, pero si quieres estar en la élite tienes que hacer eso porque los demás lo hacen. ¿Y por qué han decidido los padres que tienen que estar en la élite? ¿Porque ellas mismas lo están requiriendo desde el principio? Bueno, tú empiezas, tú no sabes dónde vas a llegar. Yo no, cuando empecé con Lidia nunca pensé que mi hija iba a estar en la selección. Pero empieza, bueno, te van saliendo bien las cosas, empieza ganando, va a un campeonato de Andalucía, él lo gana, va a un campeonato de España y consigue medallas, y entonces cuando ya coge, te pica el gusanillo claro. de eso, de estar en los puestos de arriba, pues ya ellas mismas, los padres menos, los padres sufrimos mucho, pero ellas mismas quieren tienen un nivel de exigencia muy alto, quieren ganar, y para ganar hay que entrenar mucho. Y por descontado que a esas edades los estudios se tienen que llevar perfectamente con el deporte. Siempre es un tópico, ¿no? Los estudios son lo primero, pero bueno, ellas lo tienen eso claro porque sus dos padres son profesores. Sí, Bueno, si esa cosa hubiera fallado, si hubiera interferido de una forma grave, claro, pues lógicamente hubiéramos tenido que dejar el tenis de mesa. Uh-huh. Algo influye, porque cuando las niñas se van, como por ejemplo Lidia se fue hace 2 años, se fue a un campeonato de Europa, se fue a China, a Rusia, te vas, dejas el instituto 20 días, hay competiciones, te pierdes exámenes y algo, y llama el horario que dedica semanalmente, algo influye. Uh-huh. Pero bueno, pero ellas siguen estando sacando buenas notas y no ha habido interferencia. Uh-huh. A principio de este mes de febrero estuvisteis en Valladolid, en el campeonato estatal, que no tiene nada que ver con tiene que estar relacionado, ¿no?, con el nacional. Yo creo que son 3 campeonatos, según he leído, ¿no?, el zonal, el estatal y ahora el campeonato de España, que al campeonato de España sí que es verdad que se acude por libre, ¿no? Sí, aparte de la liga, que ya juegan la segunda liga nacional, femenina, uh-huh, juegan también la liga andaluza de tercera división, pero aparte de las ligas, después, digamos, están los campeonatos por ranking, los campeonatos individuales. Y hay pruebas clasificatorias. Si primero es un zonal, que si no te clasificas ahí ya prácticamente ha acabado la temporada antes de empezarla. Uh-huh. En el zonal se clasifican los 36 mejores de España para ir al estatal. Uh-huh. Y en el estatal pues consigue unos puntos, depende del puesto que quedes, para acudir al campeonato de España en mejor o en peor situación, con mejores o peores cruces en la uh-huh eliminatoria, por tanto. Pero ganar un estatal es exactamente igual de difícil que ganar un campeonato de España, porque se enfrenta a las mejores, claro, jugadoras. Simplemente tiene una denominación y otro tiene otra, tiene un formato un poquito distinto, pero en definitiva tiene la misma complicación. Bueno, estar entre las 36 primeras, Lidia se quedó la segunda, es subcampeona de España en ese campeonato estatal. Lidia y Carmen, las dos fueron subcampeonas, sí. Uh-huh. Y Belén se quedó quinta, porque tuvo la mala suerte de que se cruzó con Lidia en cuarto de final, y claro, una de las dos no podía pasar, claro, y se quedó, pero muy buen puesto. Bien que se cruzaran un poquito más adelante, porque si hubieran cruzado un poco más atrás hubiera tenido peor puesto. Pero en fin, también está entre las 8 mejores de España Belén, y de momento pues las expectativas sí son altas, porque Carmen en su primer año de Alevín ha sido subcampeona, y Lidia, que también le queda un año más en la categoría, también ha sido subcampeona. Bueno, tenemos ahí unas jugadoras de tenis de mesa en potencia para el futuro, y qué lástima que esta serie, esta clase de deportes, ¿no, Diego?, no tengan pues la afición que tienen otros deportes, el reconocimiento de otros deportes, pero en fin, así está diseñado todo esto, ¿no? Sí, lo digo mucho a mi amigo, los deportes minoritarios que no dejan dinero, la gente entrena más que en los que dejan. Claro, un piragüista entrena 4 o 5 horas al día, un remero, un jugador de tenis de mesa. En cambio, los que dejan dinero, el fútbol, es difícil que entrenen más de 2 horas al día. Claro. Y no sé, hacemos esto porque todo el mundo tiene su orgullo, quiere ser, dominar un deporte, quiere estar entre los mejores, y bueno, también tiene sus compensaciones, no gana dinero, pero las niñas han visto toda Europa, en fin, tienen reconocimiento, claro, por lo menos en su pueblo, le hacen entrevistas, en fin, tienen también sus pequeñas compensaciones, pero obviamente no al punto de dejar los estudios o enfocar tu vida esto, porque en España, para que os hagáis una idea, la jugadora femenina que más puede ganar al año puede hacer ganar 40.000 euros, que eso, francamente, la vida deportiva es muy corta, claro, y no permite enfocar toda tu vida a ser bueno en esto, ¿no? Claro. Diego, me imagino que tendrá mucho que ver la cercanía con Priego de Córdoba, y tenemos un equipo de tenis de mesa de lo mejor de España y de lo mejor de Europa, ¿no? Porque creo que ellas están participando también dentro de ese club Caja Sur Tenis de Mesa de Priego, ¿no? Sí, bueno, ellas compiten en la Liga Andaluza con Rute, y en las ligas nacionales compiten con Priego. Por una razón, porque en este deporte hace falta cierto nivel en los sparring para que mejore. Sí. José María y yo somos jugadores medianitos, y las niñas pues juegan mejor que nosotros ya, necesitan jugadores de más nivel. Claro. Y por eso, Lidia ha estado viviendo 2 años en el centro de tecnificación de Priego, uh-huh, y entrenando mañana y tarde, y este año ya no. Y lo que hacemos es vamos 2 días a Priego, donde entrenan con jugadores de mucho más nivel, porque ella lo necesita. Uh-huh. Y es la razón por la que estamos en Priego, y también quiero aprovechar para decirlo, porque nunca me he encontrado aquí ningún apoyo económico para este equipo que jugara en Rute, porque francamente nosotros, el equipo de División de Honor, podría jugar en Rute con las 3 niñas. Uh-huh. Sería algo increíble que un pueblo de 10.000 habitantes tuviera un equipo en esa categoría, pero hace falta un poco de financiación, y aquí antes de la crisis no fueron sensibles, y ahora con la crisis, imagínate ahora, ¿no? Que me vinieron. O sea que es la razón por la que ellas juegan con el club de Priego. Bueno, eso no tiene por qué ser una excusa, porque hay muchísimos pueblos también con unas deudas astronómicas, y siempre tiene que haber dinero para el fomento del deporte, y porque eso es fundamental para nuestros jóvenes. Yo tengo que decirlo, yo he estado mucho tiempo que yo no he querido hablar de este asunto, no quería, uh-huh, incomodar a nadie, pero sí tengo que decirlo ahora que tenemos 3 niñas en la selección española, y no tenemos ni un solo euro de ayuda de nadie. Vale. Nada. Y nosotros, José María, que se ha ido al Campeonato de España, pues le cuesta el dinero, estar allí, el viaje, a todas las cosas que tenemos que ir. Francamente, nosotros, lejos de reportarnos algo, lo que al es revés. La carga económica es seria. Y esa es la situación. Nosotros lo comentamos por ahí, y no se lo creen en otro sitio, donde es posible hacer las 3 niñas mejores de España. Y por eso te digo que no se lo creen, claro, porque no. España está toda como está, pero cuando hay un nivel y hay un deporte donde se representa a un pueblo, a una ciudad, pues las instituciones tendrían que responder, claro. Ya te digo, ahora hay crisis, pero ya empezaron hace 6 años, y hemos tenido ayudas que son gran pírricas. En fin, esa ha sido la situación. Tampoco yo ya. Sí, bueno, vamos. Nos hemos hecho a esto, hacemos un esfuerzo la familia hasta donde podemos. Y bueno, nos hemos cansado un poco de llamar a puerta. Pues Diego, vamos a presionar todo lo que podamos para que esas chicas pues tengan sobre todo reconocimiento, porque financiación poca, pero sobre todo también para que al menos no os cueste el dinero, que aquí no se está pidiendo que se nos dé el oro y el moro, sino que por lo menos respondan, ¿no?, de alguna forma, porque subvenciones tiene que haber para todo, no solo para la cultura, para las fiestas, sino también para el deporte. Y en este momento el deporte en Rute, y a nivel, podemos hablar ya de élite, porque estamos hablando de la selección española, está encabezado por el tenis de mesa. Lo comentaba el otro día con un club de Valladolid, que tiene Valladolid, una ciudad con dinero, con nivel socioeconómico alto, tiene un equipo, Valladolid, que las niñas le ganamos nosotros el otro día 5-1, o sea, y no se creían como, bueno, primero que haya habido un producto en un pueblo tan pequeño, porque hace falta mucha, que se haya moldeado pirámide, una base ancha, claro, para que salga la élite. Aquí ha habido, pues eso, 3 niñas, y las 3 han salido porque los padres nos hemos encabezonado en trabajar muy duro, y francamente yo creo que no es falsa modestia decir que francamente en un pueblo como Rute no creo que en ningún deporte se haya llegado a esas cotas de élite de tenis de mesa, pero en fin, no se ha sido sensible a esta cuestión, porque a pesar de que Rute ha tenido siempre una tradición de tenis de mesa, de muchos ruteños que han jugado tenis de mesa, sí, es verdad, había afición, pero por la razón que sea, pues no se ha considerado que era algo prioritario, y esa es la situación. Bueno, hoy estamos a 25, estamos en plenos campeonatos, vamos a ver qué pasa. Tenemos puesto nuestro corazón y nuestra cabeza allí en Pontevedra, pensando a ver lo que pueden hacer. ¿Han competido ya? Bueno, ya hay una muy buena noticia que dar, ¿sí? Que es que Carmen, con una, tenemos en ruta una compañera de su edad, uh-huh, ha competido en equipos con una niña de Granada, ¿sí? Y han sido campeonas de España. Ya, o sea, que ya podemos decir que una ruteña... A las 9 de la noche se proclamaron campeonas de España. Ah, pues mira qué buena noticia. Una ruteña campeona de España, estamos por equipos, sí. Por equipos, estamos hablando de categoría alevín, ¿no? Alevín, sí. Alevín. Bueno, pues vamos a ver si Lidia y Belén siguen el mismo camino, ¿no? Es complicado. Claro. Ellas son favoritas, pero también pueden perder con muchos jugadores, ¿sabes? Mm. Bueno, lo importante es que ellas estén haciendo deporte, que lo estén pasando bien, que estén disfrutando, que estén viajando, porque también viajar es algo muy importante en la formación de una persona, y que, bueno, pues que sigan ahí intentándolo. Oye, que son resultados muy buenos, y estamos hablando de un deporte que en Andalucía tiene el máximo nivel que hay en España, y las tenemos a ellas como futuras campeonas, seguro. Sí, en Andalucía... El referente a nivel nacional, uh-huh, o sea, ganar, ser campeona de Andalucía. Por cierto, que han sido campeonas de Andalucía tanto Belén como Lidia. Uh-huh. Ser campeón de Andalucía es tan difícil como ser campeón de España. Porque aquí están los mejores, claro. Están aquí. Y, uh-huh, y sí, bueno, nosotros estamos, digo, a pesar de que he comentado esto de la cuestión económica, uh-huh, estamos orgullosos, hemos trabajado mucho. Hemos tenido suerte que tenemos recompensa en los resultados, porque a veces puedes trabajar mucho y las cosas no salen, porque claro, todo el mundo está en la misma situación, y entonces en esa precisión que en 30 segundos que lo haya hecho mal te vas del partido. Pero hemos tenido suerte porque ellas han conseguido resultados desde que empezaron. ¿Y cuál es el secreto, Diego, para que estas chicas sí y otras chicas de cualquier otro punto de la península no? ¿Que los padres estudian mucho también? ¿Tenéis de mesa? Pues no lo sé. El presidente de la Federación Andaluza dice que es sorprendente que habiendo centros de tecnificación, claro, centros de alto rendimiento en Cataluña, en Madrid... que en una cochera en Rute hayan salido tres niñas. Por eso te lo digo, claro. Pues ella, algo tiene que haber ahí. Ella entrena mucho, mucho, con muchas ganas. Sí, sí. Nosotros intentamos hacer lo mejor que podemos, con lo que sabemos, con lo que miramos, con lo que estudiamos. Y no lo sé, pues será un cúmulo de... Son ellas, tienen cualidades también, tienen, y todo eso junto, y un poco de suerte, pues creo yo que serán los secretos. Bueno, Diego, pues vamos a hablar otra vez, pero ya cuando sepamos que tanto Lidia como Carmen han quedado, como Belén, han quedado entre las mejores de España. Carmen ya lo ha hecho por equipos, ahora tocará el individual, me imagino. Sí, empezamos mañana con los nervios, porque el individual, digamos, es la prueba más importante. Hombre, ganar por equipos está bien, pero el individual es, digamos, la aspiración de cada deportista, pues el título individual. Pero francamente estamos muy preocupados, porque el nivel es muy alto y en cualquier momento las rivales son duras y bueno, puede salir bien las cosas. Si no salen bien, bueno, no salir bien es no quedar entre las ocho primeras, ¿no? Pero podría pasar y no pasaría nada, nosotros seguiríamos trabajando. Por supuesto, salen las cosas, otras veces no salen igual y claro, no habría problema. Bueno, pues nos quedamos en principio con esa noticia de que Carmen ya es campeona de España por equipo. Vamos a ver lo que pasa con los individuales, con Lidia, con Belén, y hablamos, si te parece, Diego, la semana que viene, ¿vale? Muy bien, cuando queráis. Muchísimas gracias, y estamos en contacto, Diego, un abrazo. Gracias a ti, Carlos. Rute Digital Radio, la primera emisora de radio de Rute emitiendo exclusivamente en Internet. Rute Digital Radio, tu radio a la carta.